grita baja sube en Junior Club. Salta y grita baja sube en Junior Club. Queremos que la gente no te mire diferente. Empieza a moverte al ritmo de Junior Club. Salta y grita baja sube en Junior Club. Salta y grita baja sube en Junior Club. Llevo mucho tiempo que estoy pegado al PC, pero el chat me avisa, este viernes hay una fiesta. Me miro al espejo y no me agrada lo que veo. Antes no era así, ahora me parezco un puerto. Y llega el día de la fiesta, y nadie conmigo quiere. Salta y grita baja sube en Junior Club. Queremos que la gente no te mire diferente. Empieza a moverte al ritmo de Junior Club. Salta y grita baja sube en Junior Club. Salta y grita baja sube en Junior Club. He decidido darle un cambio a mi vida. Los vegetales y las frutas me hacen ver muy bien. Ahora salgo a correr todos los días y el teléfono no para de sonar. Y llega el día de la fiesta, y todas conmigo quieren bailar. Salta y grita baja sube en Junior Club. Salta y grita baja sube en Junior Club. Queremos que la gente no te mire diferente. Empieza a moverte al ritmo de Junior Club. Salta y grita baja sube en Junior Club. Salta y grita baja sube en Junior Club. Queremos que la gente no te mire diferente. Empieza a moverte al ritmo de Junior Club.